alza la mano si quiere fumanchear, alza la mano. ¡Vámonos, pibes! Cámara activa, tocar las chicas a menear, moviendo el culo.